hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De la mañana, ya estamos a mitad de programas, hasta las 12 estamos en este enredando que sale desde San Luis. Bueno, ahora nos vamos a escuchar el relato de una ex alumna de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Odontología. Para mí es una re buena noticia, yo les voy a contar con mucho placer. Voy a contextualizar un poco sobre el relato de Magalí. Luis Augusto Olmedo es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue detenido el miércoles pasado, acusado por extorsión reiterada a sus estudiantes de microbiología e inmunología de la carrera de odontología. Según las denuncias de los estudiantes, para aprobar la materia, Olmedo los obligaba a pagar un curso en la academia del que él era dueño. A los chicos que tenían plata para pagar, que no tenían plata para pagar, los desaprobaba, se presentaba hasta 6 veces y nunca aprobaban, les arruinaba la vida. Ricardo Moreno, abogado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, que centralizó más de 50 denuncias de alumnos y exalumnos del profesor, además Olmedo, fueron detenidos y otros 2 integrantes de la academia, y se investiga a la decana de la facultad por no haber denunciado los hechos a pesar de recibir los reclamos. Todo esto se inicia con una inquietud del centro de estudiantes, que comenzó a recibir denuncias. Primero fueron 4, 5, 6, después 15, después 20. Hoy en día ya superaron las 50 y se siguen sumando, indicó Moreno. Las denuncias fueron elevadas a la Fiscalía Federal número 3 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Aidavedian, quien investiga los hechos desde hace más de un mes, y el miércoles pasado, por la mañana, decidieron ordenar la detención de Olmedo en su domicilio del barrio de Nueva Córdoba, de la capital de la provincia. Junto al profesor de 67 años, también fueron detenidos otros 2 hombres de quienes no se reveló la identidad, que estaban a cargo de la academia privada de Olmedo. Aunque el delito que el fiscal le imputó al profesor es el de extorsión reiterada, el abogado del centro de estudiantes adelantó que buscará y que se juzgue por asociación ilícita. El Código Penal establece que quien tiene que haber 3 o más personas para configurar la asociación ilícita, acá hay 3 investigados y creemos que hay más. Este jueves voy a solicitar la ampliación, informó el letrado. Según las denuncias de los estudiantes en su academia paralela a la facultad, el profesor disponía de un curso preparatorio para aprobar microbiología e inmunología. El curso, cuyo precio rondaba entre los 30.000 y 40.000 pesos, los alumnos recibían directamente las preguntas que serían tomadas en los parciales de la facultad. Aquel estudiante que no ingresaba al curso privado era desaprobado. Y Moreno sostiene que la situación viene hace muchos años atrás, pero recién ahora le pusieron el cascabel al gato. Se habla de los primeros casos, se remontan hace 15 años atrás. ¡Fua! ¡Qué increíble! La Facultad de Odontología de la Universidad, la decana Mirta Zapadilero de Lutri, la Fiscalía también la decidió investigar, está procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación seguida a la decana se basa en que durante todos los años en que el profesor realizó esta operativa al decanato, habrían llegado varios reclamos de alumnos y alumnas por el accionar de Olmedo. Sin embargo, los hechos nunca fueron denunciados judicialmente por la facultad. Recién el viernes pasado, Luego de que la fiscalía hiciera público que estaban investigando los hechos, la decana de la facultad decidió iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente a Olmedo por contar con pruebas suficientes que ameritan la investigación penal y existiendo un sinnúmero de personas interesadas en aportar datos a la investigación, según se puede leer en la resolución del decanato. Además, Zapadillero de Lutri resolvió que la suspensión quedaría firme si el proceso, si el profesor es procesado por la justicia. Mira vos. Olmedo. Ese es Olmedo. Bueno, ahora vamos a escuchar el relato de una de las exalumnas que vivió toda esta situación con su carrera de odontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Enredando las mañanas. Sí, buen día. Bueno, soy de San Luis, pero vivo en Córdoba. Estudié en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y te quería contar cómo había sido mi experiencia cursando la materia de microbiología cuando estaba a cargo de Luis Olmedo. Bueno, yo la primera vez que me inscribí fue en el 2014 y cuando me inscribí yo sabía o se conocían los rumores que había atrás de que para aprobar la materia había que cursar en su academia paralela y supuestamente decían que esa academia era de su pareja, pero al final yo después supe que no. Bueno, cuando me inscribí yo pensaba que si se estudiaba, estudiando se podía sacar esa materia. Era una materia muy difícil, él lo decía, y es una materia muy larga, es muy difícil, pero yo pensaba que estudiando igual se podía aprobar. Cuando él presentó la materia el primer día, dijo que el 80% del alumnado, antes de llegar al primer parcial, quedaba libre el 80% del alumnado. Bueno, yo llegué a los primeros prácticos antes del primer parcial. Las preguntas que estaban en los prácticos es como que no figuraban dentro del programa que él nos daba, ni siquiera estaban en los libros que él recomendaba en su cátedra. Era una cátedra única, o sea, había que cursar en esa cátedra o nada. Bueno, yo quedé libre en los primeros prácticos de ese año y después hablando con mi mamá, con mi papá en ese momento, decía, bueno, ¿qué hago? Hay que pagar la academia. Era mucha plata en ese momento. La verdad que no recuerdo bien cuánto fue que yo pagué. Sé que el año pasado, en el 2019, la materia salía 28 mil pesos como alumno regular, porque se podía pagar como alumno regular o como alumno libre. Como alumno libre, siempre un poco más caro. Bueno, hablando con mis padres, yo decía, y sí, la verdad que conviene pagarlo porque, o sea, te quedás sin poder completar la carrera porque no puedes pasar esa materia si no la aprobabas. Y si no la pagabas, no se podía aprobar, era imposible. Y yo pagando un alquiler y todos los gastos que tiene vivir solo, era mucho el gasto de decir, o sea, mis padres pensaban, bueno, se paga eso y es una sola vez y ya está. Porque si no es pagar otro año más de alquiler, era mucho el gasto, era increíble lo que en ese momento se pensaba, se estaba viviendo. Ese año no la cursé porque quedé libre. Al año siguiente, en el 2015, me inscribí de nuevo y me inscribí en su academia paralela. Bueno, cuando me inscribí, la persona que me inscribe la persona que te atiende en el mostrador, bueno, se llama Claudia, no sé su apellido, yo supongo que es Olmedo porque es hermana de Luis Olmedo. Y la persona que te daba clases era su marido en ese momento, creo que ahora están separados. Quien te daba clases era Adrián, él no es profesor, no conoce la materia, no sabe nada de la materia. Para cada unidad te daban el apunte de esa unidad, que estaba, te lo daban como en una hoja que tenía un sello de agua. Y además de tener ese sello de agua, tenía un número, en todas las hojas tenía un número que era como tu número de alumno. Ese número yo después me enteré que era para que vos no prestaras tus apuntes a otro que no pagara. Y si lo llegabas a prestar o le sacaban fotocopia, te rastreaban con ese número. Era como que siempre tenías algún tipo de amenaza para que no prestes los apuntes porque te vas a quedar libre. Que ustedes son muy pocos los que vienen a pagar, que en realidad éramos un montón. Pero te decían, bueno, ustedes son muy pocos, pagan mucho, fíjense, no les conviene. Si los prestan, ustedes quedan libres la gente a quienes se los presten. Siempre había alguna amenaza de por medio. Se cursaban todas las unidades y antes de llegar a los prácticos o a los parciales, te decían que tenías una clase de repaso. Siempre era un día antes del parcial o un día antes del práctico. Ese día antes, lo que te daban de repaso en realidad eran 10 preguntas y te decían, tienes que estudiar estas 10 preguntas. para mañana. Cuando ibas al otro día, al práctico o al parcial, lo que te tomaban eran esas 10 preguntas que te habían dado ellos un día antes. O sea, ni siquiera vos cursabas la materia en esa academia, servía o aprendías. O sea, era solamente pagar para probar. Bueno, yo todo esto lo supe porque, o sea, pagando y porque Adrián en sus clases nos iba contando, nos decía, sí, o sea, Olmedo es el padrino de mi hija, es hermano de Claudia, mi señora, que está acá arriba, que es la señora que estaba en la recepción. Así que esto es de lo que yo estoy segura porque es lo que Adrián decía. Después había un montón de rumores atrás de toda esta mafia que ellos tenían. Bueno, cuando yo cursé, la academia estaba en Obispo Oro, en una galería, en el subsuelo de una galería, en Obispo Oro y Boulevard Chacabuco, porque después sé que se fue mudando a varios lugares. Sé que cuando yo terminé en el 2015, Adrián se peleó con su mujer y por lo tanto se peleó también con Olmedo. Ese año había dos academias. Ahí es cuando entró Augusto, que esos tres son los tres que están son las tres personas que detuvieron la semana pasada, a Olmedo, Adrián y Augusto. Augusto dicen que es sobrino de Olmedo, la verdad es que yo no lo sé, no lo conocí a él, yo solamente cursé con Adrián. Bueno, cuando yo cursé, cuando terminé de cursar, pensábamos siempre que había alguna forma de denunciarlo o de que alguna forma para ver de que esto parara. Y ahí me enteré que en realidad los centros de estudiantes, todos los centros de estudiantes que hubieron, siempre intentaron hacer algún tipo de denuncia. Nunca pudieron llegar a nada porque era algo que se sabía dentro de la facultad, todo el mundo lo sabe. O sea, siempre hubo denuncias que salían hasta en los canales de televisión de acá de Córdoba. Siempre salían y decían, sí, es un rumor, siempre estuvo. Es algo que viene pasando hace muchos años. Ahora, la semana pasada también salió la decana a decir que ella no sabía nada, que algunas veces intervinieron algunas mesas de exámenes, pero en realidad es imposible no haberlo sabido. Es porque siempre hubo algún tipo de denuncia o algo que siempre intentaban presentar los centros de estudiantes después de que se egresaban los alumnos, en realidad, por lo general, porque siempre te decían, bueno, si vos haces la denuncia ahora, no vas a aprobar la materia y después y te quedabas fuera de la facultad por una sola materia. Y después de aprobar esa materia, te decían como que podías volver a encontrar a Olmedo en otra materia después. Siempre había algún tipo de amenaza como para que no se haga nada. Más allá de eso, siempre se hicieron denuncias. En el 2017 consiguió el centro de estudiantes, creo que fue, consiguió que se creara una cátedra paralela, la cátedra B, y con la condición de que el titular de cátedra no sea el mismo que en la cátedra A. Esto creo que fue, sí, fue en el 2017. A partir de ese año consiguieron que por lo menos haya una forma de aprobar la materia sin tener que pagarla. Y bueno, y ahora, este año, cursando virtualmente, lograron que se hiciera más público porque se ve que Olmedo no tenía ya tanto poder. Bueno, y seguimos en este Enredando las Mañanas 11 y 11. Sí, ahí estábamos escuchando el testimonio de Magalí Escudero, quien es exalumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Tremendo lo que contaba, eso se sabe. A mí, yo estoy muy feliz que por lo menos lo procesen, que procesen a la decana, porque eso lo sabía. Yo creo que estuve viviendo 15, 17 años en Córdoba, desde que llegué a la Universidad Nacional, nada, y eso que no era mi carrera, se sabía, todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía lo que pasaba en la Facultad de Odontología con la cátedra de Olmedo de Microbiología. Así que qué raro que las autoridades de la universidad estén ocultando, protegiendo a docentes. Me suena que acá en San Luis pasa algo similar también. Grave, sí, grave. Pero bueno, por fin se visibiliza así, nos enteramos todos, distintos lugares, yo lo celebro y porque es un poco, es un aire, así un soplido de justicia para quienes no tuvieron que dejar. Estamos hablando de una cuestión muy grave. Quienes no pagaban, quienes no tenían la plata, se quedaban fuera de la carrera. De la carrera, por esa materia. En una universidad nacional. Uh-huh. Es tremendo. Bueno, y hablando de universidades, si bien esta es nacional, en las privadas está pasando exactamente lo mismo en estos tiempos, siendo que se les hace pagar mensualmente la carrera para privada como tal lo dije, y sin embargo la calidad de estudio, la calidad del material y la calidad de dependiendo de las actividades de cada carrera, se necesitan muchas veces práctica y no la están teniendo y se le está cobrando el mismo monto mensual. Que estamos hablando ya pensándonos en un monto como un alquiler, sí, depender, no, pero está bastante bastante saladita las universidades privadas. Así que el tema es que a la pública es un derecho. Exacto. Es un derecho el acceso a la educación pública de grado y que alguien te cuarte eso. Te quiera lucrar, claro, por un cursillo para cobrarte, sí, terrible.